Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos hoy, venga a todas. Hoy es miércoles 11 de marzo de 2014. Empieza desde Radio Nacional. Siguiente, saludamos a todos. Estamos en una nueva edición de Pecho. Ese partido es de los comandos de los

Thank you. Office sepa que yo thank you. Thank you.

Yeah. Thank you.